llevan a la eternidad. Mundo perfecto, bellas estrellas. No existe el tiempo, no hay barreras. Mundo perfecto, bello reflejo que me acaricia si estás conmigo. La ilusión es la razón en la que encuentro el perfecto amor. Mundo perfecto entre tú y yo. Mundo perfecto. Siento en la suave brisa que el mañana corre muy a prisa. Ya no necesito tener que soñar, pues soy feliz y